Radio Ubrique Deportes. 6:20, arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada también a través de internet radioubrique.com. Retomamos en el día de hoy nuestra sección, nuestra información relativa a la competición local de fútbol sala que ha estado ausente en estas dos últimas semanas, pues por la paralización también a la vez de la competición local, que también, como saben, pues no ha contado con jornada liguera ni el pasado fin de semana ni el anterior. Se retoma ya ayer, bueno, se explicaba el presidente del Comité Local de Fútbol Sala que se retomaba la competición debido a que las demandas del comité fueron oídas por el ayuntamiento y empezó a ejecutar las mejoras en la cancha exterior. Y como decimos, lo ha hecho este pasado fin de semana con la disputa de esa cuarta jornada. Una cuarta jornada en la que los tres equipos que encabeza cada una de las categorías del Comité Local de Fútbol Sala han sumado una nueva victoria. Son tres conjuntos que hoy por hoy son los únicos que han ganado todo lo que han disputado, 12 puntos cada uno. Estudiantes en División de Honor, el conjunto de Oasis Longe en primera y Malacayudo en Auto en segunda. Digamos que es lo más destacado, pues que no fallan los conjuntos, que los equipos que han comenzado con una excelente racha este primera parte de la liga, y que sin embargo sus rivales pues están dejando puntos por el camino. De hecho, este fin de semana en División de Honor era importante la victoria de Estudiantes porque podía poner margen de puntos alto, ya lo consideramos alto con respecto a su máximo rival, a Revolución, porque este último equipo descansaba este pasado fin de semana. Por lo tanto, 5 puntos son los que le lleva de ventaja Estudiante a Revolución, eso sí, con un partido disputado más que el equipo de Revolución. Y en primera división no ocurre lo mismo, porque tenemos a equipos como el UAS, Autoescuela La Sierra o el Racing Pantera, más principales perseguidores de Oasis Lunge, y que pues parece ser, por lo menos el UAS, que ha disputado el mismo número de encuentros. Se dejó ese empate ante Equivoca, un Equivoca que, bueno, pues ya este fin de semana caía precisamente ante el conjunto de la Mandarina. Se dejaba 3 puntos en esa lucha por meterse en los puestos altos de la tabla clasificatoria. En segunda parece que está la cosa más clara, es Malacayudo en Auto el equipo que domina la tabla con 3 puntos de diferencia sobre Panadería Sánchez y Voltasur. Malacayudo todavía no ha perdido ninguno de sus encuentros y los va sacando hacia adelante con cierta soltura. De todo esto vamos a hablar, del repaso de la cuarta jornada liguera. Ya ayer adelantábamos los horarios de la quinta, hoy lo volveremos a hacer, lo vamos a repetir, y centrándonos, como es nuestra idea y nuestro objetivo cada temporada, un día al menos a la semana, centrarlo en el deporte del fútbol sala. Lo vamos a hacer dentro de unos instantes, antes vamos a publicidad, enseguida volvemos. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. El domingo 8 de diciembre, los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía se concentrarán en Ubrique para disputar la prueba más importante de toda la temporada. Una primera sección de 6 kilómetros de carrera a pie, una segunda de 20 kilómetros en bici y 2 kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre o hasta cubrir las 250 plazas en la página web de la Federación, www.triatlonandalucía.org. Precio de la inscripción, 18 euros para federados y 23 euros para los no federados. El domingo 8 de diciembre, sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique.

el Fogón del Metrópol este año organizamos almuerzos y cenas de empresa, familiares y reuniones de amigos de cara a la Navidad. Te ofrecemos precios en competencia y adaptado a tus necesidades, con la calidad de las mejores carnes a la brasa. Disponemos de una amplia carta y menús especiales para esta Navidad desde tan solo 20 euros. Con entremeses, primer plato, segundo plato con carnes al carbón, postre y bebidas a elegir durante toda la comida. Infórmate sin compromiso. Llámenos al teléfono 622 12 27 66 o al 654 11 32 17 o pásate por nuestro local. Haz tu reserva hoy mismo. No lo piense más. Sus comidas de empresa esta Navidad en el Fogón del Metrópol, en calle Hermanos Borque. Fútbol en Ubrique. El domingo 24 de noviembre a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Bornense. Partido correspondiente a la undécima jornada liguera de la segunda provincial gaditana. El Ubrique Unión Deportiva tendrá la posibilidad de meterse en los puestos de ascenso si se lleva la victoria en el primer derbi serrano de la temporada en Ubrique. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 24 de noviembre a las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Bornense. Seis y 32 minutos de la tarde. Antes de adentrarnos en el mundo del fútbol sala, recordar tres horarios relativos al baloncesto para este próximo fin de semana. Tan solo un partido en Ubrique, el que va a disputar el equipo mini del Fercabe Cabu ante los sanluqueños de Adesa 80. Será el sábado a partir de las 4:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Por su parte, el equipo senior, el Cabu, se desplaza hasta la capital, hasta Cádiz, para enfrentarse al Cádiz Club Baloncesto Gades el sábado a las 8 en el pabellón Ciudad de Cádiz. Veremos si el conjunto que dirige Juan Luis Esteban suma esa segunda victoria tras la conseguida el pasado sábado ante Chipiona aquí en Ubrique, y esperemos que, como comentábamos ayer, le haya dado alas al equipo, confianza para hacer un buen papel en Cádiz. Y por su parte, el Cabu Cadete también se va a enfrentar a un equipo sanluqueño, también a la de esa 80, pero lo va a hacer en el municipal de Sanlúcar de Barrameda. El partido va a ser el sábado a las 12 del mediodía. Dicho esto, también en el día de mañana vamos a hablar del primer campeonato internacional de car audio y tuning que acogerá nuestra localidad los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, sábado y domingo. Una prueba relacionada con el mundo de los automóviles y sobre todo el mundo del tuning. En concreto, mañana ya ahondaremos en este evento, en los detalles de este evento, en qué va a consistir exactamente, pero sus organizadores estiman que en torno a unos 100 vehículos se van a poder concentrar durante ese fin de semana en la Plaza de las Palmeras, que va a ser el escenario que acogerá este primer campeonato internacional de car audio y tuning, y que va a contar con vehículos de todo tipo y de toda procedencia. Es un campeonato que ya se ha puesto también en marcha en localidades como Prado del Rey, con un estimable éxito, y que se organiza aquí en Ubrique con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Discovery. Mañana, como decimos, ampliaremos toda esta información y detallaremos en qué va a consistir este evento. Dicho esto, nos quedamos ya hablando de fútbol sala, de lo que fue esa cuarta jornada, la jornada, podríamos decir, de en la que se retomaba por fin la competición liguera tras dos fines de semana sin partidos, Y bueno, pues intentando cogerle el hilo a la competición, porque tan solo se habían disputado hasta entonces 3 jornadas, ese ritmo ha quedado parado con esos 2 últimos fines de semana, y ahora de nuevo a retomar la competición. Vamos a hacerlo repasando los marcadores de segunda división que se dieron este último fin de semana. Comenzamos por el partido entre la Lupe Bagués y Kebab y Ubrilez, que ha significado también la primera victoria para el conjunto de la Lupe, que recuerden, no es el mismo equipo del año pasado, sigue teniendo el mismo patrocinador, pero ha vuelto a unirse con componentes del antiguo conjunto de los Cuervos, y por fin en esta cuarta jornada ha llegado su primera victoria a costa de un debutante en la liga, en la segunda división, Ubrilez. 4-2 por parte de Alupe Baguette y Kebab. Marcaron Eduardo Hernández Fernández y Manuel Romero Peña por partida doble ambos, al igual que José Ortega García, que también marcó por partida doble. Resultado, como decimos, 4-2. Otro de los encuentros, el que más goles en el que más goles se marcaron, el que más goles registró este fin de semana, fue el Negocio Retra 6, Volta Sur 8. Un encuentro con muchos goles entre dos equipos también nuevos y que están llamados o tienen intención de dar mucha guerra esta temporada y, si puede ser, meterse en zona de ascenso. Por parte de Negocio Retra, que, como decimos, en esta ocasión pues sumaba su segunda derrota, marcaron Miguel Moreno López en 2 ocasiones, Daniel Vázquez Carretero en otras 2, Antonio Castaño Becerra y Jesús Pérez Viruez. El Voltasur, por su parte, contó con los 2 goles de Isaac Marchante García, otros 2 goles de José Miguel Moreno Dorado, y también marcaron Alberto Gago Puerto, Juan Fernández Fernández, José Manuel Mateo Rojas y Alberto Gómez Flores. Como decimos, resultado final 6-8 a favor de Voltasur. Otro encuentro nos dejaba la cómoda victoria del Panadería Sánchez sobre Alambique, 1-5, partido con dominio, por lo tanto, de otro equipo debutante este año en la competición. Y por parte de Alambique marcaron Ismael García Morales, y por parte de Panadería Sánchez, Francisco López Herrera, Isaac Cañamaque Atienza, que conseguía 2 goles, José Manuel Ordóñez Moreno y Francisco Rubiales Molina. Atención a este Panadería Sánchez, que con esta victoria se coloca segundo en la clasificación. Y además, comentar a este respecto también que el equipo pues suma esta tercera victoria en lo que va de liga. Por otro lado, las victorias que ha conseguido, salvo el partido de debut en la que caía derrotado, luego conseguía vencer al conjunto de la Peña por 7-1 y a la Lupe Baguette y Kebab también por 1-11. Como decimos, salvo ese primer partido, el resto lo ha solventado con victoria y además con cierta comodidad. Habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve Panadería Sánchez esta temporada. Por lo pronto, se coloca segundo en la clasificación. Otro resultado de la jornada: Bar Los Tres Caminos 5, Bar Laurel Tapas 4. Un partido muy igualado, con un Bar Laurel Tapas que de esta manera cosecha su primera derrota en esta temporada 2013-2014, y el Bar Los Tres Caminos, por su parte, que suma sus primeros puntos, su primera victoria. Tenía 0 puntos hasta el momento, no había logrado puntuar, y con esto pues logra adelantar unos puestos en la clasificación. Los goles del Bar Los Tres Caminos fueron de Víctor Viruez, que se marcó un hat-trick, Javier Redondo Mangana y Daniel González Guerra. Por su parte, Bar Laurel Tapas contó con los goles de Ángel Viruez por partida doble, Daniel Villanueva Cordón un gol, y José María Ramos Pizano otro gol. Insuficiente para llevarse al menos un empate ante el conjunto del VAR los tres caminos. Y por último, nos vamos a quedar con el partido entre La Peña y Malacayú Don Auto. Victoria para Malacayú, que firma su cuarta victoria en cuatro jornadas, una racha inmaculada, no está nada mal, y se consolida ahora en solitario en esa primera posición de la clasificación de segunda división. Los goles por parte de La Peña fueron de José Antonio Vega y José Antonio Vega Blanco, su hermano Javier Vega Blanco, Andrés González Vilche y David y Mendoza González. Por su parte, el conjunto de Malacayú, Don Auto, esos seis goles eran obra de José Ignacio Piñero en dos ocasiones, Antonio Domínguez Guerrero también en dos ocasiones, Antonio Carrillo Flores y Francisco Montero Pan. 4-6, como decimos, una nueva victoria para el equipo del Malacayú Don Auto. Precisamente nos vamos a quedar con este equipo para hacer nuestra primera parada en la segunda división, con José Antonio Romero, que lo tenemos al otro lado del teléfono y que es componente del Malacayú. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Nueva victoria, como hemos comentado, de este Malacayú Don Auto, que suma ya cuatro en cuatro jornadas, esta vez sobre La Peña, a la que derrotasteis por 4-6. ¿Cómo fue el partido? Pues bien, el partido la verdad que estuvo bien, un poquito coscorrudo, ellos, porque La Peña ya es un equipo veterano, pero bueno, después ya, como quien dice, la segunda parte, pues sacamos el partido para adelante. La Peña, la verdad, que suele ser un equipo que cuando, por esa veteranía, que cuando se atraganta, digamos, se resiste, es muy difícil batirlo independientemente de la posición que ocupe en la tabla, ¿eh? Sí, la verdad que un equipo, ya el año pasado, ¿no?, de tres veces que jugamos, nos ganaron dos veces. Vamos, este año ya, de momento, hemos empezado bien ganando. Nueva temporada para el Malacayú, que no sé si la afronta con un planteamiento distinto al del anterior curso, en el que, recuerden, pues el equipo empezaba desde cero en segunda división y tampoco se planteaba en ningún objetivo. Este año, ¿cómo se plantea ahí la temporada? Bueno, el año pasado sí, nos planteamos el objetivo de subir, pero de verdad que la tercera vuelta se nos vino un poquito larga, ¿no? Este año, desde primera hora, pues hemos incorporado cuatro personas más. No hay uno, pero la verdad que nuestro objetivo es que le subí a primera división ya por fin. Pero bueno, el año pasado, digamos que sí, se puede, siempre se tiene ese objetivo de ascender, pero teniendo en cuenta que era un equipo que había estado en división de honor y que prácticamente por decisión propia había empezado de nuevo en segunda, no sé si en general teníais esa idea, esa intención, a pesar de todo. Sí, la idea era esa, de ascender. Estaba en primera tranquilito de Wander, de ver lo que se podría hacer. Bueno, no se pudo conseguir. Eso digo yo, que se suele hablar de estar tranquilo en segunda, pero bueno, siempre se tiene esa idea de ascender a primera, ¿no? Claro, en primera hay un poquito de más competitividad, no hay tantos resultados más abultados, están los equipitos más conjuntos, ¿sabes? Una competición más bonita. Bueno, aunque viendo la segunda división, los resultados, la clasificación de estas cuatro jornadas, da la impresión de que segunda va a estar un poquillo más reñida que el año pasado, más interesante, ¿no? Ya que hay, digamos, un buen número de equipos nuevos. Ahora mismo también estos equipos pues son una incógnita, digamos, y puede que la cosa esté más igualada, ¿no? Sí, nosotros el primer partido que jugamos nosotros con el Panadería Sánchez, la verdad que fue un partido duro, fue un partido muy competido entre los dos equipos. A ver, la verdad que los chavales tienen un muy buen equipo también, ¿no? Pero ya por los demás, lo que te he dicho, no sabemos los otros equipos, porque como tienen otros nombres, pues no, todavía no nos hemos enfrentado. Muchos de ellos, pues, como hemos comentado, son nuevos, pero bueno, también está ahí el Leyton Atlético, que siempre, digamos que es un equipo que casi tiene una historia muy paralela a la vuestra. Y supongo yo que son los dos Leyton Atlético, Panadería Sánchez, Volta Sur, los equipos a tener en cuenta este año, ¿no? Ya cuando acabemos la primera vuelta, pues ya se verá más o menos dónde estaremos cada uno. Bueno, ahora mismo líderes en solitario, tres puntos del segundo, además del Panadería Sánchez, ¿había enfrentado a algún otro equipo así de la zona alta? No, que yo sepa, no, solamente nos enfrentamos a la Lupe, ganamos 13-1, y después pues a La Peña, que La Peña siempre están ahí, el año pasado estuvieron ahí entre quinto, sexto, más o menos. Y además el otro partido, Panadería Sánchez, y el otro no me acuerdo. Bueno, 32 goles lleváis en 4 jornadas, salís a una media de 8. Parece que este año tenéis dinamita arriba, ¿no? Sí, este año estamos, la verdad que estamos muy motivados todos. Queremos hacer las cosas bien. Y también podemos incorporar a Antoñito, que también mete un montón de goles, Piñerito, que está también este año que se sale. Y Futra, la verdad que está también lleva algún gol que otro. Oye, José Antonio, con todos los cambios que ha habido en este equipo en estos últimos años, a día de hoy, ¿cómo es vuestra plantilla? La plantilla, la verdad que es bastante buena. Este año se ha mejorado, ¿sabes? No hay uno, pero ya te digo, han entrado cuatro. Ha entrado un portero, ha entrado Antoñito, ha entrado Ildefonso y también ha entrado Kisco, el rifle. La media de edad, ¿es un equipo joven, veterano? ¿Hay mezcla de en ese aspecto? No, la media de edad vamos la tenemos todos entre 25 y 28 años. Digamos, ahora mismo la edad ideal, la edad madura, digamos, para tener un equipo en condiciones para afrontar la temporada, ¿no? Ni muy jóvenes, ni muy viejos. Ni muy jóvenes, ni muy viejos, normalito. Defensivamente, ¿cómo está el equipo en estas primeras jornadas? Aquí en segunda siempre se dice que, bueno, defensivamente los equipos se pueden relajar un poco, ¿no? No, la verdad que este año pues estamos muy bien, ¿no? Según Antonio Izquierdo, que es el entrenador de nosotros, pues según contra el equipo que se juegue, pues lo de antes, pues dice, bueno, vamos a salir a presionar, o vamos a traerlos atrás, salimos a la contra, la verdad que se nos está dando muy bien. Vamos, que no tenéis un patrón de juego fijo para todos los equipos, ¿no? No, ya según ve el otro equipo, pues ya nos dice lo que tenemos que hacer antes del partido. Bueno, al menos este parón de liga que nosotros estamos hablando parece que no nos ha perjudicado mucho, pero quieras que no rompe un poco el ritmo que se empezaba a coger, ¿no? Hombre, la verdad que sí, los parones estos pues, te cuesta después un poquito arrancar, ya has pegado una carrerita y ya te has ahogado un poquito antes. Hombre, habéis tenido ese, antes de entrar en liga, pues ese trofeo de la Peña Sevillista en el que se va cogiendo la forma. Por cierto, ¿cómo fue en el trofeo? La Peña Sevillista, pues si te digo la verdad, eso ahora mismo casi ni me acuerdo. Pasamos, yo sé que pasamos de grupo. Pasamos de grupo y después nos echaron a la siguiente ronda. La verdad que no me acuerdo muy bien. Pero digamos que os sirvió para ir compactando lo que es el equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Ya pues empezamos, pues eso es una pretemporada, como quien dice. ¿Vuestro juego ahora mismo, por los nombres que me cuentan, no sé, se basa más en individualidades o vuestra fuerza está precisamente en el juego de equipo? Hombre, la verdad que algunas veces pues, se hacen bonitas jugadas, ¿no? Intentamos jugarlas, tocarlas, se pase, buscar huecos, pero también algunas veces como todo, hay mucha individualidad. Bueno, volvemos a insistir, es que en segunda división tiene esas cosas que te lo puedes permitir en ciertos momentos, ¿no? Claro, sí, pero vamos, que nosotros intentamos de jugarla, ¿sabes? Bueno, con ese gran arranque liguero por parte del Malacayú y con ese objetivo claro de lograr el ascenso este año, sin duda, se postuláis como uno de los favoritos para lograrlo, lo vamos a dejar aquí. José Antonio, darte las gracias por habernos atendido nuevamente y enhorabuena por este arranque del Malacayú y mucha suerte en lo que queda de temporada. Ya seguiremos hablando. Pues sí, eso hubiera sido unas palabritas, hombre. Sí. Darle las gracias a Paz Malacayú, a Jorge Pacheco, y a Tenorio de Don Auto y a Hielo del Bosque, hombre, porque han patrocinado con nosotros y nos han hecho una ayudita muy buena. Y para los tiempos que corren, apoyar a un grupillo para que practique deporte no es moco de pavo, ¿eh? Hombre, para los tiempos que corren, aportado que haya aportado, la verdad que hay que darle un aplauso fuerte. Pues queda ahí ese aplauso y ese agradecimiento. Muchas gracias, José Antonio. Venga, sube. Un abrazo, hasta luego. ¿Cómo queda la clasificación de segunda división tras la disputa de estas cuatro primeras jornadas? Malacayú, Don Auto, líder con 12 puntos, 9 puntos Panadería Sánchez, 9 puntos Volta Sur, 7 puntos Leyton Atlético, 7 puntos Bar Laurel Tapas, 6 puntos Negocio Retra, 3 puntos van los Tres Caminos, La Lupe Bagues y Kebab, 1 punto La Peña, 1 punto Alambique y cierra la tabla Ubri Led. Como decimos, este fin de semana dos equipos que logran sus primeros puntos como La Lupe Bagues y Kebab y Bar los Tres Caminos y ahora tan solo queda un equipo por puntuar en esta segunda división como es el conjunto de Ubri Led. Stay. La que tiene también muy buena pinta esta temporada es la categoría de primera división. Digamos que tiene buena pinta porque estamos viendo esos primeros encuentros, primeros resultados. Los equipos ya empiezan a despuntar. Hay otros de los que, bueno, les ha costado un poquillo, pero ya los vemos ahí en la zona alta. Y todo parece indicar que este año va a estar muy, muy, muy disputada esa, como decimos, primera división. Vamos a quedarnos ya con los resultados de la cuarta jornada, una jornada en la que el conjunto de los Cosmos sumaba su segunda victoria a costa del colista, el Club Deportivo CAI, aunque parece por el resultado con más apuro de lo esperado, de lo que pudiera indicar la diferencia entre ambos equipos en la tabla clasificatoria. Pues bien, 4-6 fue el resultado final de ese partido, en el que marcaron por parte del Club Deportivo CAI Miguel González Calvo en dos ocasiones, Juan Mena Rivera y Jesús Mena González. Por parte del Cosmo, bodegón Juan Gómez, dos goles fueron, lograron Francisco Gómez Barroso, Francisco Moreno Zurita, otros dos goles, Miguel Ángel Santos Lamela y Cristian Vadillo Gago fueron los que completaron ese resultado de 4-6 para el equipo de los Cosmos bodegón Juan Gómez. Otro encuentro de esta jornada interesante, sobre todo era el que enfrentaba al líder y a un eterno aspirante a meterse en zona de ascenso, pero que por unos motivos u otro, o por cierta irregularidad, pues nunca termina de dar ese golpe de autoridad que de aquí estamos para postularse como un candidato al ascenso. De hecho, Oasis Lunge vencía 7-1 a Brill de 1979, que es al equipo al que nosotros nos referimos. Partido con poca historia, dominio total de principio a fin por parte del Oasis Lunge. Marcaron dos goles Alejandro Molina, Fernando Fernández Ordóñez y Antonio Domínguez Romero, y un gol Alejandro Monte de Oca Moreno. Eso por parte del Oasis Lunge. El Brill de 1979, el gol del honor, fue obra de Cristóbal Fuente Zamundio. En cuanto a otro partido que registró goleada este fin de semana, el Guas Autoescuela Sierra conseguía un 0-7 ante el Benocaz, un partido en el que el equipo benocaceño se quedó sin mojar esta jornada y que sufrió también la expulsión de uno de sus jugadores. Marcaron por parte de Autoescuela La Sierra Guas Jesús Fernández Naranjo, dos goles, Juan Huércano Ordóñez, otros dos goles, Manuel Salas Agüera, Francisco Bueno Moreno y Luis Aguilera Castro. Esos fueron los goleadores de este Benocaz Guas Autoescuela Sierra o Autoescuela Sierra Guas. Otro equipo que conseguía sumar los tres puntos en esta jornada, conseguía su primera victoria, fue el equipo del Club Deportivo Celtas, 5-2 sobre el Museum Café y Copas. En este caso, como decimos, los Celtas suman su primera victoria y Museum Café y Copas sigue con ese mal inicio de temporada, todavía no ha logrado sumar ningún punto. Marcaron por parte de los Celtas Juan Manuel Olmedo Chacón, dos goles, Gerardo Menacho Bautista, Luis López Ramírez y Mario Aguilar Romero. Fueron los autores de esos cinco goles. Por su parte, Francisco Salguero Menacho y David Ordóñez Moreno fueron los goleadores del Museum Café y Copas. Y nos quedamos ahora con uno de los partidos más disputados sin duda de esta cuarta jornada en Primera División. El partido que enfrentó a Quiboca y a Mandarina, que terminó con victoria de los naranjas por 2-3. Marcaron por parte de Quiboca Francisco Jarillo Borrego y Vicente García Narváez, mientras por parte de la Mandarina Juan Borrego Camacho, José Antonio Gómez y queda pendiente un gol que no ha sido registrado, la autoría no ha sido registrada en el acta del partido. Una victoria que le viene muy bien a la Mandarina, en la segunda que logran estas cuatro jornadas, una derrota, un empate y dos victorias, y ya pues se está viendo al equipo en las posiciones que se le espera. A la Mandarina, un recién descendido de División de Honor, que bueno, se ha reforzado de alguna manera también esta temporada con antiguos componentes del Vaga Plaza, y es uno de los equipos que está llamado a dar guerra en la lucha por el ascenso a División de Honor. Y por otra parte, nos quedamos ya para finalizar con el partido entre Autoescuela Celia y Racing Pantera. Un Racing Pantera que parece que también ha tenido un buen comienzo en esta temporada. Lleva ya 3 victorias en 4 partidos y se coloca tercero gracias al 2-5 logró ante Autoescuela Celia. Por parte de Autoescuela Celia marcaron Manuel Pulido del Valle y Ismael Román Leo, mientras que por parte de Racing Pantera, Daniel Tinajero conseguía 2 goles, Manuel Gago Mena otro gol, Julio Pacheco Sánchez y Sergio Sánchez Ramírez fueron los autores de los 5 goles de Racing Pantera, que como decimos le sirven para colocarse en tercera posición de la tabla. ¿Cómo queda la clasificación tras la disputa de estas 4 jornadas? Pues Oasis Longe la lidera con 12 puntos. Su más inmediato perseguidor ahora es UAS Autoescuela La Sierra, al igual que en las jornadas anteriores. Son los 2 únicos equipos que no han perdido todavía. Son los 2 invictos de esta categoría. 9 puntos tiene Racing Pantera, 7 puntos Mandarina, Bodegón, Los Combos, Bodegón, Juan Gómez y Quiboca Fútbol Sala, 6 puntos Abril de 1979, 4 puntos Autoescuela Celia y el Club Deportivo Celta, 3 puntos Benocad Fútbol Sala, cierra la tabla con 0 puntos Museum, Café y Copas y Club Deportivo CAI. De tus sueños despertarás, no lo sabrás, ese es tu día. Ahora ya con la División de Honor, con los resultados registrados en esta cuarta jornada, vamos a hacerlo con uno de los mejores partidos que nos dejó la jornada, un Marca 91 donde Fútbol Sala, que se decantó finalmente hacia el equipo cortesano. 3-5 fue la victoria del donde. El Marca, que por su parte suma ya 2 derrotas en estas 2 últimas jornadas, y baja algunos puestos en la tabla clasificatoria. Recordemos que el Marca fue el primer líder de esta temporada, el primero que se aupó en la primera posición de la División de Honor. 2 victorias, 2 derrotas las que ha cosechado el conjunto del Marca. En esta ocasión, los 3 goles del Marca fueron obra de Álvaro Puerto Ruiz, Iván Pérez Benítez y Diego Corrales González. Por su parte, el Donde Fútbol Sala conseguía esos 5 goles que le daban la victoria, obra de Alberto Márquez Racero en 2 ocasiones, Abel Pino Mejías, Manuel López Garrón y Jesús García Barea. Como vemos, antiguos componentes del Marca que ahora forman parte del Donde Fútbol Sala, y en este caso se llevaba la victoria en ese duelo. Un Donde que firma con esta su segunda victoria, y también es un equipo del que se espera mucho esta temporada. Otro de los encuentros de los que estábamos pendientes este fin de semana era del Estudiantes o del Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva Estudiantes. Eso sí, se esperaba que fuera más disputado, más igualado, pero el Estudiante pasó por encima, arrolló al conjunto del Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva. 1-9, nada más y nada menos. Lograron los goles por parte del Porti Jesús Benítez Molinillo, mientras que el Estudiante sobre todo destacó la figura de Antonio Montero, que conseguía una manita él solo. 5 goles para Antonio Montero. Carlos Gil conseguía otro de esos 9 goles, al igual que Joaquín Sánchez Ruiz, Miguel Domínguez Moreno y Julio Sánchez Gálvez. Destacar también, a modo de curiosidad, que tanto Joaquín como Antonio Montero marcarían también en el encuentro que enfrentó al Ubrique Unión Deportiva, hablamos de fútbol, de la segunda provincial gaditana, contra el equipo del Recreativo Portuense. Ellos dos también marcaron en esa victoria por 0-4 del Ubrique Unión Deportiva, y también conseguían marcar en este partido de Estudiantes. Mezclando estos dos deportes, ha sido un fin de semana fructífero para ambos, sin duda. Bueno, además de este partido, estos nuevos 3 puntos para Estudiantes, que lo consolidan en esa primera posición de la tabla clasificatoria, nos quedamos con el empate entre el equipo de los Patos y el Quedeque. Empate a 3 goles que les sirve a los Patos para conseguir su primer punto de la temporada, y al Quedeque pues para sumar un poquito más. Marcaron por parte de los Patos Rafael Benítez Rodríguez en 2 ocasiones y Rubén Benítez Jaén, y por parte del conjunto del Quedeque conseguía los 3 goles Daniel Román Aguilar. Comentar también que bueno, pues parece que le está costando despegar esta temporada al conjunto del Quedeque, que como saben finalizó de la mejor manera la pasada temporada con esa consecución del título en la maratón de fútbol sala, y del que pues por ende se da por entendido también que se espera mucho más en la liga regular. Y también supuso la primera victoria este fin de semana del conjunto del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, otro equipo que estaba o que está llamado a ocupar la zona alta y que no han comenzado con buen pie, sobre todo por digamos disponibilidad de jugadores, un problema que afecta a casi todos los equipos, pero por fin llegaba esa primera victoria ante un recién ascendido, el Club Deportivo Grazalema. Metieron por parte del Helio David Gutiérrez Orellana, Neuber González García, Israel Sánchez Salguero, José Antonio Orellana Verdugo y Carlos Aguilera Domínguez, este en dos ocasiones. Por parte del Club Deportivo Grazalema marcaron José María Barea Vázquez con 2 golitos y Luis Naranjo Ramírez, que conseguía el tercero del equipo grazalemeño. Otro de los encuentros nos dejaba un empate a 4 entre Pintura Rafa y Fagón el Metropol, que contentó a los dos equipos porque suponía también el primer punto de la temporada para ambos. Por parte de Pintura Rafa marcaron Domingo Barroso en 2 ocasiones, Luis González Gálvez y Alberto Villanueva Torres, mientras que por parte del Fogón del Metropol los goles fueron obra de Daniel Campón Gallego, Francisco David Pérez Caro, Manuel González García y Adrián León Panal. 4-4, un resultado, como decimos, que sirve a ambos para conseguir ese primer punto en esta liga en división de honor. Bueno, y nos quedaba pendiente también el partido entre el Don Odón y el Zulema. Un Zulema que gracias a esta victoria suma ya 9 puntos y se coloca como el más inmediato perseguidor del conjunto del Don Odón. En esta ocasión los 2 goles del Don Odón fueron obra de Daniel Márquez Aguilar, mientras que por parte del Zulema lograron los goles Álvaro Torreño García, Francisco Javier Domínguez en 2 ocasiones, Juan Andrés López Sánchez y Juan Antonio Menacho García. Como decimos, un resultado que le sirve al conjunto del Zulema para colocarse en segunda posición, y es que la clasificación en división de honor está de la siguiente manera: Estudiantes 12 puntos, seguido de Zulema 9 puntos, 7 puntos para Revolución y Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, 6 puntos para Don Odón, otros 6 puntos para el Don de Fútbol Sala, 6 puntos para Club Deportivo Grazalema, 6 puntos para Marca 91, 4 puntos para Quedeque, 3 puntos para Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, y con 1 punto tenemos a 3 equipos: Fogón el Metropol, Pintura Rafa y los Patos. Vamos a hacer un parón, como siempre, en División de Honor, y lo vamos a hacer con el equipo que ocupa esa segunda posición en la tabla, con Zulema. Tenemos al otro lado del teléfono a Juanfran. Juanfran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tercera victoria del Zulema, que como decimos, os sirve para encaramarse en la segunda posición de la tabla, y eso que un choque con el Don Odón nunca es fácil, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues como bien dices, no fue un partido fácil, en el cual no, nos pusimos por delante, después nos remontaron y finalmente volvimos a tomar la delantera y a poder ganar el partido, pero fue un partido bastante difícil. Con alternancias incluso en el marcador. Una victoria que sirve para conseguir esa segunda posición, que viene a rubricar el buen inicio liguero, con victorias ante unos equipos duros e importantes de División de Honor, como el Helio, los Patos y este Don Odón, y una derrota ante el Porti, en un duelo en el que también pudo ganar cualquiera, que fue de tú a tú y que se terminó decidiendo por tan solo un gol, ¿no? Sí, correcto. De hecho, creo que el partido que hemos perdido quizás fue el que tuvimos más favorable para ganar, y sin embargo lo perdimos en los últimos minutos con ellos pusieron el portero jugador y no terminaron venciendo, pero sin embargo era que parece a priori que teníamos más controlado, y otros partidos que hemos tenido menos controlado lo hemos ganado. Un poco a la contra prácticamente, pero así fue. Tomé el portero un gran equipo y nos terminó venciendo. No sé qué esperáis vosotros mismos de esta temporada, pero los aficionados al fútbol sala esperamos ya a un Zulema igual de competitivo en liga que lo hemos visto en estos dos últimos años en la maratón, Sí, la verdad que la maratón no se nos ha terminado de dar mal, y parece que hemos llegado a una final y demás. No hemos terminado de conseguir ningún título todavía, pero sí es verdad que nos falta regularidad en la liga. Tenemos quizás este año en concreto una partida también un poco más corta que otras veces, y no terminamos de no tener regularidad que nos podría permitir, si no estar a ganar una liga que parece que está un poco más lejos, y a estar un poco más arriba de lo que estamos habitualmente. ¿Qué tiene que ocurrir, por tanto, para que eso ocurra? ¿Que podáis contar con una o disponer de una plantilla más amplia? Sí, yo creo que a priori sí, evidentemente, eso, disponer un poco más de plantilla, y nunca perder de vista que hay en el que evidentemente pues muy buenos equipos, y es difícil de que seamos capaces de pelear por la liga, ¿no? Pero a priori, evidentemente, pues nos haría falta un poco más de plantilla y un poco más de calidad de esa plantilla. Pero en principio nuestro objetivo principal es disfrutar de fútbol sala, y al final somos un grupo de amigos que disfrutamos jugando, y aunque sea importante y nos gustaría estar lo más arriba posible, pues lo que buscamos es disfrutar cada fin de semana un rato de fútbol sala. ¿Se estáis viendo un poco cortos en este arranque de temporada en cuanto a plantilla, digo? Sí, hombre, puntualmente, y si no faltamos ninguno, pues estamos más o menos justo. En el momento que faltemos algún compañero por diversos motivos, como todos sabemos, estudios, trabajo, cualquier tipo de lesión, pues sí, vamos a ver algunos partidos en los cuales estemos cortos de gente. Pero bueno, no quita que luchemos ni que sea una pega para decir que perdamos un partido, ¿no? ¿Habéis tenido entrada y salida de jugadores en esa plantilla, o conserváis el núcleo de la pasada temporada? No, el núcleo fundamental es el mismo de la pasada temporada. Hay algún chaval que estaba año pasado, se ha ido a otro equipo y alguna incorporación, pero ha sido, digamos, un par de cambios de ficha y uno por otro, y en ese cambio de ficha pues hemos perdido algún chaval, pero vamos, tampoco el grueso y lo fundamental del equipo es más o menos se sigue manteniendo en la última temporada. Oye, Juanfran, también estamos algunos expectantes por ver el primer duelo grazalemeño en División de Honor, en la Liga de Ubrique. ¿Habrá un poquillo de algo de pique o no? Hombre, claro que hay pique. El pique sale siempre, pero claro que habrá, evidentemente. Somos dos equipos del pueblo que nos conocemos de siempre, y siempre quedará ahí el resquemor del que pierda, ¿no? Pero como bien te digo, sano completamente y sin pierda ninguno, en plan broma, evidentemente, ¿no? Pero evidentemente habrá un poquito de pique. Sí, porque hasta ahora ustedes siempre habéis sido aquí en la liga local el primer equipo de Grazalema, por categoría, ¿no? Lleváis ya muchos años en División de Honor. Bueno, el Grazalema es un recién ascendido y ese estatus, ¿no?, pues puede variar esta temporada. Entonces, pues ustedes los queréis mantener y supongo que el Club Deportivo Grazalema pues os quedará superar también. Claro, pique deportivo, claro. Hablamos siempre, lógicamente. Claro, claro, claro, evidentemente. A priori nosotros somos los que llevamos ahí más años y ellos vienen recién ascendidos, pero tienen muy buena plantilla los chavales y ponen mucho empeño y fácilmente podrían ponernos en muchísimas complicaciones o ganarnos, no sería nada de extrañar que no pudieran ganar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de aquí le lanzo un dardito cariñoso y le digo que no van a perder con nosotros. Ahora, bueno, desde la pasada temporada, tres equipos de Grazalema en la Liga Local de Ubrique, y la verdad que los tres, pues competitivos, ¿no? Cada uno en su categoría. Bueno, de esto se puede deducir que el fútbol sala ahora vive un buen momento en Grazalema, ¿no? Sí, hombre, claro, la verdad que eso mismo que hemos comentado, de estar en el equipo de Zulema nada más a ver tres equipos en una población tan pequeña, pues evidentemente significa que había un aumento de interés por el fútbol sala y que había un aumento de chavales que se interesan por el deporte y creo que es muy, muy bonito e importante para el pueblo. Uh-huh. Volviendo al Zulema, después de muchos años de altibajo, pero bueno, siempre manteniendo una línea más que aceptable, ¿tú crees que ahora pasa el equipo en estos últimos tiempos por su mejor momento? Hombre, lo que sí está claro es que siempre, si recordamos otra vez que hemos hablado, siempre te he hablado de la juventud de la plantilla y de los chavales, que habíamos alguno con más edad. Ya lo que habíamos con más edad, tenemos más todavía, pero los chavales evidentemente ya están más hechos y están más cuajados y ya dejan de ser chavales tan jóvenes para ir adquiriendo un cierto peso con la experiencia, ¿no? Entonces quizás si el bloque y la gente que hay, si tengan más experiencia y quizás tengan el mejor momento, claro, evidentemente. Y eso se refleja sin duda en los resultados y en lo que ha hecho el Zulema en estas últimas temporadas. Viendo los números de esta, también podemos deducir que estáis muy serios atrás, ¿no? Y que rentabilizáis los vuestros goles en estas cuatro primeras jornadas. Sí, bueno, la verdad que sí, que hemos tenido buenos resultados y que no sin trabajo, evidentemente, porque nos cuesta bastante trabajo de ganar y de hacer goles, pero manteniendo una cierta regularidad y cierta rectitud en defensa, pues aprovechamos las ocasiones que tenemos y vamos sumando puntos que al final del campeonato probablemente no hagan falta para estar en una posición medianamente elevada en la tabla. ¿Cómo ves la División de Honor este año? Pues lo poco que he podido ver y lo poco que sigue por resultados y comentarios, sí la veo quizá un poco más abierta que otros años. Otros años parece que Revolución y Estudiantes se iban descaradamente del resto y este año, pues, a priori, según ha comenzado la liga, parece que, aunque Estudiantes ganan sus partidos y demás, pero en global parece que está un poco más igualada y más igualada hacia arriba, digamos. Yo creo que hay, aunque Estudiantes y Revolución sean los favoritos, parece, pero creo que el grupo de perseguidor que solía haber de dos o tres equipos se puede ampliar a 7 o 8 perfectamente. Uh-huh. Próximo partido del Zulema contra el Marca. ¿Cómo se presenta el duelo a priori? Bueno, pues como bien te he dicho anteriormente, pues nosotros haremos lo que estamos haciendo hasta ahora, esforzando al máximo y sabiendo que tenemos enfrente un equipo con mucha experiencia y difícil, pero no descartamos de que podamos obtener cualquier resultado. Uh-huh. Pues estaremos expectantes a ver qué ocurre en este primer match ball, ¿no?, del Zulema ante un equipo de los que también aspiran, como tú dices, a estar ahí detrás de los dos cocos de la categoría. Y bueno, nada más que añadir, darte las gracias por habernos atendido, Juanfran, y enhorabuena por este comienzo de liga por parte del Zulema y mucha suerte en esos próximos partidos, ¿eh? Venga, muy bien, muchas gracias y gracias por acordaros de la gente que está en la sierra. Sí, muchas gracias, un abrazo. I'm Seguimos con el repaso ya de la jornada. Dejamos a un lado los resultados y clasificaciones y vamos a quedarnos por la clasificación de goleadores, donde, por ejemplo, en División de Honor tenemos destacado con esos 5 goles de esta última jornada a Antonio Montero Sánchez del Estudiantes, con 17 goles. 14 goles por detrás tenemos a Quisco Trujillo, eso sí, con un partido menos, porque esta última jornada, como saben, Revolución descansaba. Del Zulema, precisamente, tenemos a Francisco Javier Domínguez García con 7 goles y 6 goles para Diego Corrales y José Manuel Mancilla del Marca y también para José María Barea Vázquez del Grazalema. En cuanto a la primera división, es Jesús Fernández Naranjo del Autoescuela La Sierra UAS el máximo goleador con 7 goles, pero empatado con el jugador del Quiboca, Vicente García Narváez. 6 goles tienen Alejandro Monte de Oca Moreno, Domingo Borrego y Manuel Salas Agüera, los dos primeros de los Oasis Longe, y este último, Manuel Salas, de Autoescuela La Sierra UAS. Y por último, perdón, en segunda división es el jugador del Malacayú, José Ignacio Piñero, el que está en la primera posición de goleadores, con 11 tantos. 9 tantos tiene Isaac Cañamaque Atienza, del Panadería Sánchez. Le sigue con 6 tantos Antonio Domínguez Guerrero, también del Malacayú. Y con 4 goles tenemos a jugadores como Alberto Gómez Flores, de Voltasur, Antonio Carrillo, del Malacayú, Daniel Vázquez Carretero, del Negocio Retra, o José Manuel Ordóñez Moreno, del Panadería Sánchez. Además, pues hay más jugadores que han conseguido 4 goles en estas primeras 4 jornadas, por lo tanto pues tienen esa media de un gol por partido, a excepción de algunos, porque en esta categoría recuerden que también descansan cada semana, o descansa cada semana un equipo. Y nos vamos a despedir cuando son las 7 y 17 minutos de la tarde con los horarios de la próxima jornada, la quinta, que se disputará este próximo fin de semana. Comenzamos con la División de Honor, partidos que van a alternar el Pabellón Polideportivo Municipal y el Pabellón de los Remedios. Exclusivamente se va a jugar íntegramente la jornada del sábado. Comenzamos con los partidos del pabellón. 12 del mediodía, Estudiantes Don Odón. A la 1, Helio Pizzería La Sierra Los Patos. Y a las 2, Club Deportivo Grazalema Fogón Metropol. En el pabellón de los Remedios, 12 del mediodía, Zulema Marca 91. 1 de la tarde, Revolución Pintura Raza. 2 de la tarde, Quedeque Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Descansará el conjunto del Donde Fútbol Sala. Destacamos dos partidos, el Quedeque Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva y el Zulema Marca 91. En primera división también se disputa la jornada quinta íntegramente en el pabellón de los Remedios. El viernes, 9 de la noche, Brille 1979, Club Deportivo CAI. 10 de la noche, Autoescuela La Sierra UAS, Oasis Longe. Y a las 11, Museum Café y Copas, Benucat Fútbol Sala. En el pabellón de los Remedios también el sábado, 9 de la mañana, Autoescuela Celia Quiboca. 10 de la mañana, Racing Pantera Los Cosmos. Y 11 de la mañana, Mandarina Club Deportivo Celta. Parece obvio que el partido de la jornada, sin duda, es el que va a enfrentar a Autoescuela La Sierra UAS y Oasis Longe, segundo contra primero. Por último, en segunda división, también jornada número 5, este próximo viernes, en el pabellón, 10 de la noche, Panadería Sánchez Barra Tres Caminos, 11 de la noche, Ubrilez Voltasur. En lo que se refiere a la jornada del sábado, también en el mismo escenario, en el pabellón, Malacayú, Don Auto, Alambique. A las 10 de la mañana, Lupe Kebab La Peña. Y a las 11, Leighton Construcciones y Reformas Negocios Retra. Descansa el bar Laurel Tapas. Con eso ya nos despedimos. Volveremos mañana con más asuntos de interés relacionados con el deporte local. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.